La clase de primero B nos trae hoy a Musicoronada una canción muy bonita de un escritor italiano que se llamaba Gianni Rodari. Esta canción se llama Para hacer una mesa. Thank you.